Fidel, soldado de las ideas. A mediados de julio de 1957, Fidel tomó la decisión de crear la Columna 4 bajo el mando de Ernesto Guevara, el Che, dado que este se había destacado sobremanera en el sangriento combate de El Huero. Por la sabia conducción de Fidel Castro como estratega militar y su férrea convicción en la victoria final, en febrero de 1958, el ejército rebelde estaba en condiciones de pasar a una etapa superior de desarrollo y con ello a un nuevo periodo en la guerra, tomando en cuenta la experiencia y conocimientos adquiridos. En los primeros días de marzo de 1958, Fidel concibe dos nuevas columnas guerrilleras más, designadas ellas con los números 6 y 3, estuvieron dirigidas por dos nuevos comandantes, Raúl Castro Ruz y Juan Almeida Bosque, ambos combatientes del Moncada y expedicionarios del Granma. Uno llevaba la misión de crear el segundo frente oriental Fran País y el otro el tercer frente Mario Muñoz Monroy en las proximidades de Santiago de Cuba. Así el ejército rebelde crecía en hombres, experiencias y calidad, como ave fénix había resucitado de sus cenizas. También durante los meses de febrero y marzo de 1958, Fidel Castro atendió a un flujo creciente de periodistas, tanto cubanos como extranjeros, que visitaron la Sierra Maestra. La lucha guerrillera liderada por él ya era motivo de interés en el mundo. Entre aquellos reporteros estuvieron el argentino José Ricardo Massetti, autor después del hermoso libro sobre la contienda guerrillera, el ecuatoriano Ricardo Bastidas, asesinado por los cuerpos represivos de la tiranía batistiana, el mexicano Manuel Camín y el uruguayo Carlos María Gutiérrez, quienes publicaron buenos reportajes en la prensa de sus países, el español Enrique Meneses, autor de algunas fotos emblemáticas de la lucha en la Sierra Maestra, los norteamericanos Joven Vigar y Ray Brennan y otros periodistas. Otro periodista que hizo vida con los guerrilleros y Fidel fue el cubano Eduardo Hernández, muy conocido en Cuba por su sobrenombre de Guayo, quien fue el primer nacional que filmó escenas de la lucha guerrillera en las montañas orientales durante los meses iniciales de 1958. Al tiempo que se consolidaba la lucha guerrillera y tenía lugar un cambio cualitativo de la guerra, se mantenía en ascenso el clima insurreccional en el resto del país. Las continuas victorias del ejército rebelde, liderado por Fidel, le proporcionaron mayor confianza al pueblo cubano para arreciar la lucha contra la sangrienta tiranía de Fulgencio Batista.